Sección 29 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Daval. Los tres hermanos que salieron a aprender a hablar. Referido por el niño M.I. o por Todd de 12 años en 1912. Este era un huaso rico que tenía tres hijos de muy escasa inteligencia y el padre quería que aprendieran a hablar como la gente educada. Dióles dinero y les ordenó que salieran a conocer el mundo, se fijaran cómo hablaban las personas decentes y no volvieran hasta que no se encontraran capaces de conversar como los caballeros. Salieron los tres hermanos y en un restaurante en que entraron a comer se sentaron cerca de una mesa en que había unos señores que jugaban al dominó. Al mayor de los tontos le gustó mucho la frase, «Nosotros hemos sido», que dijo uno de los jugadores contestando a un curioso que preguntaba quiénes habían ganado la partida. Y se llevó repitiéndola hasta que se le quedó impresa en la memoria. Al segundo, le llamó la atención lo que dijo otro de los jugadores, a quien uno de los mirones interrogó por qué jugaba, y respondió, por ganar dinero. Y se estuvo dale que dale con la frasecita hasta que le pareció que no se le olvidaría. Y al tercero, lo que más le gustó fue la expresión, por muy justa causa, que lanzó otro de los circunstantes y que la dijo no menos de 100 veces en su interior, hasta que se le quedó perfectamente grabada. Y sucedió que cuando se volvían a su casa muy contentos de las hermosas palabras que habían aprendido, al atravesar un campo por donde tenían que pasar, tropezaron con el cadáver de un hombre que acababa de ser asesinado y de cuyas heridas manaba sangre en abundancia. Se quedaron los tres hermanos asustados, con la boca abierta, contemplando al muerto y así estaban, cuando llega un guardián de a caballo y les pregunta, ¿quién ha asesinado a este hombre? Nosotros hemos sido, contesta el mayor. ¿Y por qué le dieron muerte? Por ganar dinero, responde el segundo. Entonces van presos los tres, dice el guardián. Por muy justa causa, contesta el tonto menor. Y fueron conducidos a la presencia del juez, quien, por suerte para ellos, les conocía y sabía que eran tontos de nacimiento, que si no, los manda a fusilar. Fin de la sección 29.